Nacido en el estado de Chiapas, en el sureste mexicano, en 1926, Jaime Sabines es un hombre con gloria, con infierno y dolor humano, como él mismo se ha descrito. Ve en la poesía la posibilidad de salvarse de sí mismo, de poder decirlo todo y afirmar su libertad en el descubrimiento de que la vida está por delante y antes que todo, y que estar en ella de pie cuesta trabajo. Más aún, cuando la aventura del poeta es optar por la honradez humana en un tiempo deshonrado, como él mismo afirmó en 1959 al recibir el premio Chiapas. Jaime Sabines considera a la poesía un destino. Escribe por necesidad fisiológica y ontológica y dice que el poeta es el condenado a vivir, el escribano a sueldo de la vida. La grabación que aquí presentamos fue hecha en vivo el 30 de marzo de 1996 en el Palacio de Bellas Artes, donde se rindió un homenaje al maestro por sus 70 años de vida y 50 años de creación poética. Señoras y señores, buenas noches. Con ustedes, Jaime Sabines. Estos son aplausos. Que lo lastiman a uno. Voy a leerles en orden cronológico los poemas tales como fueron saliendo desde hace 50 años. Pero este es como una tarjeta de presentación. Lento, amargo animal que soy, que he sido. Amargo desde el nudo de polvo y agua y viento que en la primera generación del hombre pedía a Dios. Amargo como esos minerales amargos que en las noches de exacta soledad, maldita y arruinada soledad sin uno mismo, trepan a la garganta y costras de silencio asfixian, matan, resucitan. Amargo como esa voz amarga, prenatal, presustancial, que dijo nuestra palabra, que anduvo nuestro camino, que murió nuestra muerte y que en todo momento descubrimos. Amargo desde dentro, desde lo que no soy, mi piel como mi lengua, desde el primer viviente anuncio y profecía. Lento desde hace siglos, remoto, nada hay detrás, lejano, lejos, desconocido. Lento, amargo animal que soy, que he sido.